Ella dice que lo nuestro es otra cosa. Aunque juntos no podemos estar por culpa de su papá y su mamá. Su mamá y su papá. Su papá y su mamá. Tu alma mental lirical, baby. Ella dice que lo nuestro es otra cosa. Aunque juntos no podemos estar por culpa de su papá y su mamá. Su mamá y su papá. Su papá y su mamá. Por culpa del suegro y la suegra, no la vimos negra. Aunque fue otra cosa, lo nuestro no se nos logra. Lo nuestro no lo aprueba. No es permitido, por eso es que tenemos que vernos escondidos. Sin que nos vean. De su papá, mamá, de papi, mami, de la suegra. De su papá, mamá, de papi, mami, del suegro. De su mamá, papá, de papi, mami, de la suegra. De su mamá, papá, de papi, mami, del suegro. Porque si se entera nos metemos en lío. Oh, ah, pero para nosotros es normal. Se enteraron que yo soy cantante. Por eso dicen que nunca vamos a echar pa'lante. ¿Tú me entiendes? Ella dice que lo nuestro es otra cosa. Aunque juntos no podemos estar. Por culpa de su mamá y su papá. Su papá y su mamá. Ella dice que lo nuestro es otra cosa. Aunque juntos no podemos estar. Por culpa de su papá y su mamá. Su papá y su mamá. Baby, tranquila, que con usted pa' la que sea junto a ti. Estoy dispuesto a nadar contra la marea, oh, wow. Ey, para aquello que es una odisea, oh, wow. Lo nuestro es un amor de novela, así que vamos a tenerlo bien callado. Para nunca buscarnos un fao. Amores como el nuestro no se encuentran en todos lados. Este secreto tenemos que tenerlo guardado de... De tu papá, mamá, de papi, mami, de la suegra. De tu mamá, papá, de papi, mami, del suegro. De tu papá, mamá, de papi, mami, de la suegra. De tu mamá, papá, de papi, mami, del suegro. Así que deja ya la timidez. No hay por qué tener tanto estrés. Esa no es tu primera vez, bebé. Así que deja ya la timidez. No hay por qué tener tanto estrés. Esa no es tu primera vez, bebé. Ella dice que lo nuestro es otra cosa. Aunque juntos no podemos estar. Por culpa de su papá y su mamá. Su mamá y su papá. Su papá y su mamá. Yomo. Ella dice que lo nuestro es otra cosa. Aunque juntos no podemos estar. Por culpa de su mamá y su papá. Su mamá y su papá. Su papá y su mamá. Señoras y señores, esto es Huellas, Huellas. Blinks, el armamento lirical. Jumbo, Jumbo, Pa, AG, la voz. Maure, Maure, you know me, know me. Los monos, Rifo, Kila. Abuelo, abuelo, un tocho, bombi, Huellas. Huellas. Grande sea el ejército de música. 22, mi profecía. JMA Group, Jumbo, Pa. El armamento.net. Cachai.